Sony, Fran, el que todo puede. Uno, dos, tres. Ella me está llamando y ya no sé qué hacer. Hello. Es mucha la locura que tiene esa mujer. Dice que me quiere y que tiene su motivo, pero esa no le borró porque tiene su marido. Que pagamos por la fama.